Hello. ¿Hacemos esto? ¿Hacemos un cierre? ¿Cómo es? Hacemos un cierre porque ya es tarde y aquí, aunque no es tarde, un poco cansado de Pero estar llevan aquí. muchas horas. Sí, pero es algo que vale la pena, ¿verdad? Pienso. Ok, so con esto vamos a dar las gracias a todos los que nos ayudaron en este proyecto, Transmitierra 2009, y pienso que hicimos un llamado a la comunidad en Puentes al Mundo, y se aprecia, no voy a decir nombres porque luego se me olvida a alguien y mejor no, pero a todos en nuestra comunidad de Puentes al Mundo en estos últimos meses y semanas que hemos trabajado en aprender el webcasting y ahora en este proyecto y también en proyectos que vienen en el futuro, ¿verdad? Como Radio Web y otros proyectos que puedan salir de aquí. Con eso se despide José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Hora local aquí, 3:27 PM, después de unos que tenemos en línea ya unos 22 horas y 27 minutos para 23 horas. Y también tengo aquí conmigo una llamada. Pilar Soro, desde Cunit, Tarragona, España. Dar las gracias especialmente a todo el mundo y también a José Rodríguez, por supuesto, el primero, por todo el esfuerzo que ha hecho y además que yo creo que muy bien hecho. También darle las gracias a Cristi Rodríguez, que está ahí detrás, pero presente. Muchas gracias, Cristi, por tu paciencia y bueno, yo creo que es una labor importante que vale la pena, ¿no?, que hagamos todos y esperemos que exista un segundo Transmitierra 2010 donde esperamos a todos con mucha ilusión. Sí, eso esperamos. Creo yo que con un evento que planeamos con tiempo, en mi opinión, este año tuvo mucho éxito en la forma de que pudimos subir bastante audio al sitio de Puentes al Mundo y ya está ahí disponible. Y también, aparte de que las personas que ya eran webcasting entraron, vi también que personas como Carlos y de unas profesoras en Argentina que entraron por la promoción y pienso que en un futuro esas horas que en cual no hubo mucha participación se pueden promocionar con tiempo y tener una audiencia en vivo y a todos los que trabajaron en esto, ¿verdad? Todavía está ahí Alejandra en línea y se les agradece todo su trabajo, su esfuerzo. Y adelante, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Ok, Pilar, con eso nos despedimos. No, voy a estar en línea porque les quiero dar un reporte de nuestro trabajo al grupo de inglés, que ellos terminan en media hora empiezan el webcast de cierre. Y me imagino yo que vas a estar un poco cansada para eso, pero les voy a dar tus les doy tus saludos y de toda la parte de español de transmitir a 09. De acuerdo, muchas gracias. Okay. Hasta pronto. Nos Hasta conectamos pronto. para lo que es radio web para la preparación de español. 2.0. Sí. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Sí, con eso finalizamos el audio en Puentes al Mundo.